las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Love I, love I, love I. ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. Supe ver las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Otra dedicatoria a distancia más esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Recuerden, pueden ustedes escribirme entrando a mi página de internet www.omardavila.com. Como ya les dije, esta semana se vio afectada por un turco que entró a mi página. Es lo único que sé de él, no sé quién es. Bien el nombre del tipo, pero no sé, no me lo grabé. Solo sé que es turco, que entró a mi página y la hackeó. Pero bueno, si para el fin de semana o la próxima semana entras y ya estamos jalando, entra ahí a donde dice escríbeme y mándame una dedicatoria a distancia para leerla, dice. Omar, por obvias razones me gustaría que no dijeras mi nombre, dice esta chica que me escribe de México. Te voy a contar algo de mí. Hace algunos meses conocí en mi trabajo a una persona de la cual ahora estoy enamorada. Él me invitaba a salir y yo casi me reía en ese momento porque él era muy serio, yo no me hacía con él. Total, que con el tiempo yo me di la oportunidad de conocerlo. Salíamos y nos hicimos novios. Los primeros 3 meses, muy bien. Pero ya después, él no iba a mi casa los fines de semana. Se iba con su primo. Hasta que un día me enfadé y opté por terminarlo. Él siempre me buscaba, pero en esta ocasión ya no lo hizo. Ahora siento que lo extraño mucho y me arrepiento de lo que hice. Quisiera mandarle un saludo y decirle por este medio lo mucho que lo extraño. Él se llama Mario. Vive en la colonia Centro, en el puerto de Guaymas. Por favor, ponle una canción. Si tú no vuelves. Él sabe que lo recuerdo con esa rola. Dice, gracias y espero este sábado oír mi dedicatoria. Saludos. Así, los sábados nos escuchamos por allá por Guaymas. Mi estimada amiga, no digo tu nombre, digo el nombre de él. Mario, ahí te va esta rola. Te extrañan. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti. voluntad será pequeña, me quedaré aquí junto a mi perro espiando horizonte. Desiertos, escucharé por si algún latido le queda a esta tierra que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Niña, amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Bebiendo lluvia que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande, no tenía fin, no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Amaral y Chetes. Chetes formaba parte de una banda rockera, después se hizo solista y canta canciones medio afresadonas, ya no son rockeras. Y el apodo, de hecho el apodo que tiene es más fresa que nada, o sea, Chetes le dicen porque está cachetón, entonces desde chiquito le dicen Chetes por cachetes. Fíjense nomás, cosas de la vida. Esa fue la dedicatoria de distancia, ya regreso. Escucha.